presenta No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Hay quien no cree en el destino, pero yo les digo, amigos, para llenar entre las chapas, la vida viene medio oxidada. No todo es tan facilito como pa' de rico. Siempre ha sido la clase dirigente la que ha creado a los indigentes. Van a heredar una gran porción, un pedazo de esta nación. Cuando puedo arte, un vive empaquillado, más le han robado, no morirás alejado. Violencia es mentir, violencia no me va. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esto es No nos queda otra, el programa de radio de Amartya, de la revista Amartya. Buenos días, son las 11 y 8 y la sensación térmica es de 11.9 y la temperatura también, así que hay una coincidencia en TN por lo menos. Estamos acá con el señor Juan Carlos Romero. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo está la audiencia? Esperemos que muy bien, muy contenta de que estamos de vuelta al aire. Este es el programa de la revista Amartya. Como todos los días, de 11 a 1 te vamos a acompañar para tocar un poco la información del día y además tratar de pensar juntos por dónde seguir y elegir el modo, como diría la canción. Las noticias del día, bueno, son varias, ¿no? Me parece lo más importante es lo que tiene que ver con la fiesta que pasó acá en la Ciudad de Buenos Aires, la fiesta de las pastillas. Las pastillitas, según dijo la vicepresidenta de la Nación. Son tan chiquitas que no se ven. Claro, no, o sea, hoy hay un chiste de Página 12, perdón que corramos el tema, pero es muy bueno el de la tapa. El que no lo leyó, que lo busque, jugando con esta idea. Dice, le pregunta un periodista a Michetti, el salario fue muy castigado, ¿cómo se lo puede cuidar? Le pregunta, ¿no? Y ella le dice, es casi imposible, porque los salarios son muy chiquititos y la gente se los guarda en un bolsillo, es muy complicado cuidarlos. Hacen una por día, Julián, ¿eh? Es que es así. Dan material tienen, diario. La tienen preparada. Yo creo que es parte de una estrategia. Yo creo que, como lo dijimos desde el principio, no hay que subestimarlos, ¿no? No. Pero bueno, vayamos a la noticia. La noticia tiene que ver con que el juez Casanelo tomó ayer 4 indagatorias. Así que para el que era antes en la tortuga, está con todo. Estamos con todo. Y está recargándose de lo que tiene que ver con las causas más calientes en términos de política, ¿no? Hay que ver este Casanelo cómo va jugando, teniendo tanto las causas que tienen, de alguna manera le pasan cerca a la gestión anterior y las que están más calientes también de este gobierno. Yo podríamos decirlo que es por azar, por sorteo, o hay alguna intencionalidad política. Mira, yo no creo en el azar los temas judiciales. Nunca me gané la lotería, no creo en el azar. No, no creo en el azar, en los temas judiciales por lo menos. Pero en principio te diría que es un juez, como todos, que siempre está bajo la lupa de, desde las designaciones en adelante y formando parte de una corporación judicial. Eso es algo que algún día, como pueblo, vamos a tener que acometer, ¿no? Ir ahí, al hueso. De aunque todo el juez Casarello pareciera era un tipo respetable, por ahora lo sigue siendo. Me parece que hay que tenerlo entre ojos y ver cómo se va dando ese accionar, digamos, ¿no? Sí, sí. Pero es interesante cómo de alguna manera se recarga de dos tensiones, ¿no? Hay que ver cómo lo va resolviendo. Es una jugada fuerte por parte sí, del juez. Sí, sí. La verdad es que el juez Casarello, como vos decís, es un juez de los que no podrían cuestionarse así a priori, ¿no? Exactamente. No es Bonadío. No. Hugo Yarvide, el que quiera la para audiencia. Ponerlo en su justa medida. En balance. Pero, sin duda, por eso, perdón, hablaba de la cuestión que tiene que ver con el poder judicial, con la corporación, no con esencialmente el individuo en sí, ¿no? Con el profesional, el magistrado de que estamos hablando. Desde su trayectoria personal, profesional, aparentemente sería un juez de esos que podríamos decir justo, ¿no? Exactamente. Bueno, para el juez Casarello, los organizadores de la Time Warp, así se llama la fiesta, la fiesta está donde sucedieron las 5 muertes, ¿no? Y todavía hay chicos internados, y quienes se ocuparon de la seguridad, agentes de la prefectura y de la empresa CISEC, que es la empresa esta que convirtieron el predio, desde que se hacía el evento, en un espacio blindado o encapsulado, que definió como un ámbito de exclusión de toda protección estatal para los asistentes y que también quedó exento de controles. O sea, es un espacio que está a la salvaguarda del Estado. De alguna manera dejó entrever esta situación, ¿no? Sí. Ámbito de exclusión de toda protección estatal. Es una... Zona liberada. Zona liberada, para los entendidos, digamos, ¿no? Es una situación compleja. Mira, desde el momento en que la concesión de ese predio es de una altísima funcionaria pública, aunque con cargo electivo, como es Polledo, el marido de Polledo es uno de los concesionarios de ese predio. ¿Y Polledo qué relación tiene con los muchachos del gobierno de la ciudad? Polledo es la vicepresidenta de la legislatura porteña. O sea, la que teóricamente debería controlar que no sucedan cosas como las que sucedieron en el predio de la cual es dueña. Qué complicado. Interesante, ¿no? Interesante. Juez y parte. En realidad, digamos, todo es legal. O sea, la concesión es legal, independientemente de que sea sospechosa. Legal me refiero a que están los papeles, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y esa concesión a su vez se subconcesiona para esta fiesta. Esta fiesta, hay un personaje con un apellido célebre, los Consi, ustedes se acuerdan, la audiencia se acuerda. Es el que está prófugo, ¿no? Está prófugo. Ayer escuchábamos al abogado de Consi diciendo que se va a presentar cuando estén las garantías necesarias, lo cual está en términos jurídicos, está bien, es así, yo si fuera abogado haría lo mismo por mi defendido, pero para la ciudadanía yo creo que acá tenemos un recuerdo amargo, que es el de Cromañón, que lo único que diferencia este caso del otro, y hasta te diría que en algún aspecto este es peor, en el sentido de los descontroles que hubo, no diferencian los muertos, la cantidad de muertos. Hubo 6 chicos muertos acá, y 4 están muy graves. Pudieron haber sido cientos de pibes, ¿no? Muriendo de a uno, por un incendio. 5, ¿no? Son 5, ¿no? El otro día hablaban de 6, pero... Bueno, es que justamente, evidentemente, tiene que ver con esta lógica de cómo manejar la información, ¿no? Sí. Nos confunden. Sí, sí. Entonces ya no sabes qué decir. Sí, decís 6, pero no, viste, eran 5. No, eran 5. Claro, uno menos. Claro. No, es tremendo. También está el tema de la lógica, el sentido común. O sea, una fiesta donde se sabe que van a pasar este tipo de cosas, y acá no estamos criminalizando el consumo de nadie, ni juzgando los hábitos personales de nadie, sí. Pero sí, digamos, la negligencia criminal, por un lado, en relación a tener 10 ambulancias y que terminen siendo ambulancias del espacio público, que a lo mejor podrían estar ocupadas en una catástrofe que pudo haber sucedido en simultáneo o para otras, digamos, contingencias públicas, sí. Cuando esa fiesta cobraban 800 pesos para entrar. Es que a mí me parece interesante lo que vos decís con respecto a por qué es hasta más grave que lo de Cromañón. y no tiene que ver con una animosidad política, sino tiene que ver con cómo se da. Lo de Cro-Magnon tiene que ver con una desidia del empresariado que organizó eso, sí, con un control muy laxo del gobierno de la ciudad, y que por eso cayó Ibarra, ¿no? Sí, pero sí, acá no estamos hablando de eso, estamos hablando de, pareciera, de un entramado, de un negociado donde yo pongo las ambulancias, o pongo la seguridad, cuánto sale esto, pa, pa, pa, pa, sacamos lo más barato, ¿no? Como diría nuestro presidente, sí, ¿no? El costo, el menor costo el posible. Menor costo. Pareciera que esto es una asociación ilícita, para ponerle un nombre jurídico, para hacer este tipo de actividades. Claro, mientras no se muere nadie, nadie se entera. Pero lo que decís vos, acá las ambulancias del SAME, que las pagaban por chirola, seguro, le podrían estar en otro lado, en vez de pagar un servicio como debería ser. Concretamente, el permiso decía 13.000 personas, y lo que se supone que había más de 20.000 personas, ¿no? Esta anomalía no fue informada por nadie. Los organizadores, que eran garantes del evento, también debían acatar la prohibición de que no ingresaran menores. Uno de los chicos que está internado todavía tiene 17 años. Sí. Un operativo médico-sanitario, como decías vos, con médicos, ambulancias y socorristas acordes a los asistentes y un puesto de atención médica. Sí. Hubo dos ambulancias, cinco médicos, dos socorristas y un puesto, pero según Casanelo todo era por lo menos la mitad de lo exigido, incluso los baños y el agua, que era, digamos, el negocio, ¿no? El organizador, como decís vos, sigue prófugo. La Sala 2 de la Cámara Federal rechazó la presentación del abogado del dueño de la empresa, organizadora del evento de música electrónica en Costa Salguero, sostuvo los riesgos de entorpecimiento del proceso. O sea, lo que plantean es que Consi podría entorpecer la investigación, ¿sí? Por eso Consi está a través del abogado mediático tratando de aducir que no, que él no es narcotraficante, tiene responsabilidad civil, porque obviamente no se puede hacer tan el bobo con respecto al peso, digamos, de... O sea, que las pastillitas no las vendía él, esa es su defensa. Claro, las tercerizaba, podemos decir. Claro, las tercerizaba. digamos que van a hacer un negocio millonario adelante de tus ojos y vos no le vas a, digamos, o lo prohibís o le decís, bueno, vamos y vamos. Por ejemplo, podría ser, yo te dejo vender, dame un canon y hace lo que quieras. Pero olvídate, hay que tener un poco de sentido común. Seguro. No tiene sentido, digamos, mira, Julián, vos sos entender, digamos, de que una fiesta así conlleva también ese negocio. Imagínate lo siguiente, vos sos el concesionario, ¿no? Sí. Yo soy el narco. Sí. Y obviamente estoy para vender mis pastillitas ahí. ¿Y vos qué haces como concesionario? ¿Me dejás vender? ¿A riesgo de que se muera alguien y que el que vaya en cana sos vos? No, yo estoy ilegal. Vamos, vamos y vamos con vamos el riesgo. Vamos, algo te doy. Bueno, esto está en manos del juez Casanelo. Son las 11 y 18, la temperatura es 11.9 grados. Esto es No nos queda otra, el programa de la revista Martia. Los acompañamos hasta la una, vamos a escuchar un tema y volvemos. Feliz, a mí me gusta verte así, como el fin de este viaje. Préndeme, sácate, llévame a un lugar con parlantes. Mejor cara del poder. Y estás cansada de poner el dedo en la llaga. We'll be right back. ocupado? Le falta mucho, mi general. De nuevo, Lopecito. Es la tercera vez que me interrumpe en 5 minutos. Hace una hora que fue a despedir a su amigo del interior. Es que me colgué leyendo la revista Martia. A propósito de eso, ¿cómo había que hacer para suscribirse? Hay que escribir a suscripciones@amartia.com.ar. Suscripciones@amartia.com.ar. Sí, Lopecito. Vaya preparándome un té, Boldo, que en un toque estoy con usted. Revista Amartya. Seguinos por amartya.com.ar. Y ahí teníamos al general Perón haciendo alardes de la revista Amartya, vendiéndola, que próximamente me prometieron que hay una búsqueda de audios del general Perón que nadie encontró y que Amartya los pudo. Es un trabajo de investigación que hicimos muy interesante, así que se está produciendo eso y tenemos audio del general Perón para compartir. Cada vez mejor la revista Amartya, ¿eh? Te lo dice un experto. No es que me quiera dar dique de nada, pero realmente es una revista espectacular, cada día más linda, más completa, más precisa en la información, más variada. Bueno, la calidad gráfica de siempre, espectacular. Los oyentes ya la conocen, pero el que no la conoce, busque, muévase y vaya. Bueno, para el que quiere la revista, haciéndole caso acá a Juan Carlos, con respecto a cómo conseguirla, o hacer algún mensaje al programa, porque ustedes siempre saben que pueden llamar a nuestro contestador para dejar mensajes sobre lo que estamos hablando, sobre alguna información que nosotros no tengamos y quieren que pasen, o para conseguir la revista, suscribirse, que nosotros la llevamos a todo el país. Juan Carlos, la revista le va a llegar a su casa, al que quiera. Necesitamos ese apoyo económico que hoy en esta situación en la que vivimos, nosotros no somos exentos de eso y es nuestra única fuente de ingreso. Nuestros teléfonos son el celular, que nos pueden mandar un WhatsApp, que nos pueden dejar un audio, que es el 1533840853. Tome la virome, porque lo dijimos muy rápido, ¿no? Vamos de vuelta. 1533840853. Lo decimos así porque la gente después se queja y tiene razón, que lo decimos muy rápido. El contestador, para el que quieran dejar esos mensajes que son halagos y son hallazgos y es hermoso poder escucharlos, es el 45247816. Y por supuesto, por Facebook nos pueden dejar mensajes y nos pueden también mandar tweets a @revistamartia. Esos son los canales de comunicación. Pero y bueno, sí. Pronto vamos a dar un punto de venta en Plaza de Mayo, para que puedan adquirir o suscribirse a la revista Amartya. Perfecto. Próximo Ahora programa lo vamos a anunciar. Muy bien, un punto de venta. Eso también le queremos decir a los oyentes, que una de las estrategias que nos estamos dando para poder vender la revista es la de habilitar puntos culturales, que le llamamos nosotros, que son puntos de venta. Tuvimos la posibilidad de hablar con una compañera de La Plata que quiere la revista y que nos decía que allá podíamos poner la revista. Acá el compañero Juan Carlos nos lo está haciendo muy amablemente, ofreciéndonos un lugar que tiene que ver con lo que él construye, que nos va a contar después seguramente de qué va eso, en Plaza de Mayo, y así tenemos varios lugares donde poner la revista. Así que le decimos a los oyentes que el que tenga algún lugar que nos pueda, que considere que es importante para que nosotros podamos poner la revista ahí, nosotros lo necesitamos y se lo agradecemos enormemente. Estábamos escuchando La Excepción de Gustavo Cerati, un tema muy hermoso, para decirlo de alguna manera. Pero ¿cuál es la excepción? La excepción es que parece que viene el primer revés en la Cámara de Senadores, o en la Cámara, digamos, de Diputados y Senadores, con respecto al gobierno de Macri, ¿no? Al fin, ¿no? Al fin. Al fin se ponen las pilas los muchachos. Pareciera que no hay posibilidad de cierre esto, aunque obviamente con bemoles, con modificaciones, con algún tipo de diferenciación, ¿no? Lo que sí se sabe es que, bueno, que el Frente para la Victoria, con el impulso del Frente para la Victoria, el acompañamiento del sector del peronismo federal y otros bloques más pequeños, la norma que prohíbe los despidos por 6 meses y otorga una indemnización doble pasará a Diputados. Cambiemos votará en contra, por supuesto. Por supuesto, la política de Cambiemos sabemos que es favorecer a las empresas para bajar los costos laborales. Exactamente, y esta sería la primer ofrenda, digamos, que tenga este gobierno nuevo que... que tenemos el honor de tener, por decirlo de alguna manera. Podemos decirle gobierno, no empezó a gobernar. Porque gobernar es otra cosa. Gobernar es otra gobernar cosa. Gobernar es poblar, ¿no? Decía uno. Gobernar es generar empleo. Están generando desempleo. Me parece que lo que ha hecho este gobierno, y fuera de toda cuestión, después veremos si gobierna o no más adelante, si recapacita. Pero en principio, digamos, produjo simplemente una transferencia brutal de un sector a otro. Eso es lo que vino a hacer. Transferir parece como queriendo ponerse al día de ganancias excepcionales que tuvieron durante la década del kirchnerismo, pero que se ve que no eran tan importantes como lo que ellos hubieran querido. Sobre todo en cuanto a disponibilidad de hacer lo que querían, no en cuanto a ganar, porque han ganado mucho. Exactamente. Además se trata de un tema sensible para Macri, quien expresó su rechazo y adelantó que vetará. O sea, viene la otra cara de la moneda. Sí. La primera cara tenía que ver con los decretos, que por obviamente razones que tienen que ver con gobernabilidad, ahora sí, de las provincias, de los municipios, tienen la posibilidad, ¿no? Lo que se dice la billetera, de poder, digamos, sacar o digamos determinados acuerdos. Que se acabó la luna de miel, Julián, también. Exactamente. Y no vienen las inversiones prometidas. ¿Y dónde no están? Uber. Bueno, ya vamos a hablar de ese tema. La verdad que es una de las primeras medidas laborales ocultas de este gobierno, sí, que no lo va a decir nunca públicamente, pero que tiene que ver con una propuesta laboral. Lo importante es que se han hecho modificaciones. Son 42 senadores, 39 propios del Frente para la Victoria y 3 aliados. El apoyo de un sector del peronismo federal y otros bloques más pequeños. La oposición le dará a Cambiemos su primer derrota. Así lo expresaba hoy en el Página 12, 2 días antes de la primera movilización conjunta convocada por las 5 centrales sindicales. No es una coincidencia, digamos, ¿no? Tiene que ver, evidentemente, con el juego de tire y afloje, ¿no? Tenemos una marcha que tiene que ver con el festejo del 1 de mayo, pero en definitiva tiene que ver con la situación del empleo, ¿no? Pero el texto del Senado es menos duro que el que obtuvo el dictamen la semana pasada en diputados. Tiene que ver con la negociación. Los senadores establecieron que la emergencia durará 6 meses. ¿Sí? Y no será retroactiva. En cambio, los diputados del Frente para la Victoria impulsan la emergencia hasta fines del 2017 y con retroactividad al 1 de marzo. Me parece que tiene que ver con las negociaciones que se van a dar. Vamos a ver qué es lo que termine consiguiendo más apoyo o menos apoyo. Tenemos para sortear el libro de Picone, del señor... Acá lo tengo, perdonen. El señor Néstor Picone, que todos lo conocen, va a estar presentando su libro en la Feria del Libro, La Inconclusa Ley de Medios. Un libro muy interesante que justamente el número anterior de la revista Martia sacamos una nota, así que pueden leer la revista Martia para ver de qué trata el libro y después leer el libro. Y también estamos sorteando unas entradas. O sea, son dos premios. Sería el libro del compañero Néstor Picone, donde va a estar haciendo una presentación en la Feria del Libro. Sí, acá me dicen, claro, es un libro más 2 entradas y las 2 entradas, ¿sí? Va a estar haciendo en el Salón Javier Villafañe de la Feria del Libro, en el pabellón amarillo, justo ese color le tocó, el jueves a las 20:30 horas va a estar haciendo la presentación del libro, y entonces tenemos dos pares de entradas. Para la Feria del Libro. Ojo, esto está muy bueno, la verdad, porque hoy ir a la Feria del Libro, hay lindos descuentos, es caro, sí, aunque te lo descuentan después de la compra, pero sí, entonces estaríamos regalando 2 pares de entradas, 1 con el libro de Picone. Necesitamos que nos llamen, nos dejen los últimos 3 números del DNI para que lo puedan pasar a buscar por la radio, ¿sí? Después decimos bien, el retiro es hasta las 15 horas de hoy y mañana de 7 a 15. O sea, sería hoy o mañana venir a buscar las entradas y el libro. Así que bueno, lo estamos sorteando. Los que quieran recibir el libro y las entradas, por favor, déjennos su mensaje con los últimos 3 números del DNI. El teléfono es, lo volvemos a repetir, 4524-7816. Son las 11:31 y esto es No Nos Queda Otra, el programa de la revista Martia. AM740. Radio Rebelde. Se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. D.

Te extrañamos. Extrañaba la musiquita esta. Se vuelve importante. Se vuelve importante tu presencia, Martín. ¿Qué tal? Soy Julián. ¿Cómo andás, Julián? A poder entender algunas cosas, porque la verdad que esta gente tiene una manera de comunicar muy, muy puntiaguda y el manejo de la información hace que uno, si está medio desprevenido, no sabe bien cómo contestar. No sé si pudiste ver que fue a la casa de los economistas de la universidad, dio una charla de Sturzenegger. No sé si estás al tanto. Sí. Vi que dio vuelta igualmente. Estoy menos al tanto de los discursos que hacen y qué sé yo, y más de las medidas, ¿no? Porque la verdad que después como que los discursos que hacen... había dado una al Banco Central hace como 2 meses atrás, que entre los economistas heterodoxos en los grupos, digamos, de Yahoo, era como para reírse, ya directamente era así, de risa, porque era recuperar teoría de los años 50, 60, que ya no eran vigente, y adaptarla a la realidad de Argentina, era una cuestión casi cómica, ¿no? Así que los discursos son pobrísimos, general. Pero hay una estrategia racional, entre comillas, que plantean esta idea de la desenfrenada emisión monetaria del gobierno anterior, que sería una parte de esa famosa pesada herencia, que es la que los obliga a tener tasas de interés a este nivel de 38%, ¿no? O sea, que el sí. Estado está bancando. Pero vos podés explicar por qué, para que todos podamos entender, ¿cuál es la estrategia de tener una tasa al 38%, digamos? Yo quedé desprevenido, digamos, ¿no? Y a mí, ¿qué me influye eso, digamos? Me beneficia, digamos, el tipo común, el que no invierte, digamos. Bueno, que aunque hay que decir que si quieren poner a 30 días es una buena tasa lo del LEVAC, ¿no? Pero ¿qué le repercute eso al... Sí, lamentablemente, digamos, para cada uno, el que quiere, tiene unos ahorros, lo mejor que puede hacer hoy por hoy es ir a los martes al banco y pedirle una LEVAC, que es como un plazo fijo, un bono que es como un plazo fijo a 1, 2, 3 meses y que rinde 38% anual, es decir, casi 3% mensuales. Claro. Entonces, bueno, evidentemente es el gran negocio de hoy, todo el mundo lo hace. Y aunque sea muy, o sea, es una política del gobierno efectivamente para sacar la plata, los pesos que hay en el mercado, porque ellos piensan que cuanto más pesos hay en el mercado, eso genera más inflación. Digamos, una relación cuantitativa en la cual si vos imprimís billetes, eso se va a trasladar directamente a la inflación, y sacando billetes de circulación, entonces va a haber menos inflación. ¿Esto evidentemente es así? No está pasando, estaría pasando. No estaría pasando. Pero sobre todo, claro, por eso es como te digo, son teorías de los años, de hace 50 años, que ya no se usan siquiera en Estados Unidos, la academia ya no funciona con ese estilo de... Es Milton Friedman, digamos, ni siquiera en la Universidad de Chicago. Yo tuve la ocasión de hablar con un economista amigo francés que está de profesor investigador en Chicago, me dice, todo esto ya no se utiliza más en Chicago, ni siquiera en Chicago. O sea, ni siquiera en Chicago hoy lo usa. Friedman. Claro, ni siquiera se usa eso ahora, ¿no? Así que imagínate. ¿Pero qué quieren lograr con esta tasa? ¿Cuál es la idea? Bueno, la idea es secar el mercado, pero ¿cómo se seca el mercado de pesos así? Bueno, pero es contradictorio, porque hoy, por ejemplo, a 38% vos decís, bueno, todo lo que me sobra de plata, lo pones ahí. En vez de consumirlo, voy a ahorrar a 38%. El tema es que, obviamente, que termina siendo más emisión monetaria. Porque, como sabemos, el que emite moneda no es solo el Estado, sino que cualquier banco que te hace un préstamo, en verdad, no es plata que tiene, ya lo sabemos del corralito para acá, sino que es plata creada por el banco. ¿Sí? Entonces, cuando el banco le presta al Estado a 38%, después a los 2, 3 meses esa plata tiene que volver al sistema, porque vencen esos plazos. Y hay que pagar. Pero vuelve, y además con 38% más, es decir, que estamos creando monedas a una velocidad de 38% anual. Pero Martín, discúlpame que te interrumpa, ¿no? Sí. Pero esto en la cotidianidad de la gente, de acá a un año, ¿qué puede hacer? No, lo que se armó con eso es una bicicleta financiera, de la cual, como yo les decía al principio, el que tiene sus ahorros, la verdad que lo único que tiene que hacer es eso, poner plata en una debacle. Uh-huh. Es lo que están haciendo los empresarios, porque los que tienen plata, ¿para qué van a invertir si lo del mercado interno está tirado para abajo? Entonces lo que hacen es compran esas LEVAC, les da 38% de pesos, digamos, uh-huh, por año, es buenísimo. Pero también lo que pasa, y yo pude ir a un banco esta semana, y en la charla simplemente con el tipo de cajero que te hacía, sí, que trabaja ahí, dice, la verdad que están vacíos los bancos. Claro, ¿quién va a ir a un banco si al Estado le prestan 38%? Cualquier préstamo personal va a estar de ahí por encima. Es decir, que los préstamos personales están por 40, 45% de interés, y para las empresas lo mismo. Entonces nadie va al banco y por ahí a pedir un préstamo. Y hay que pensar un poco eso, ¿no? Que el banco comercial funciona como cualquier pyme. Tiene muchos productos que vender, tarjetas, bueno, distintos instrumentos financieros, etcétera, que es como el producto que sale, como el pan que sale de la panadería, y cuando más de esos productos vende, más empleado va a necesitar, y entonces a partir de ahí aparece efectivamente como un negocio vinculado al mercado interno, como cualquier pyme o cualquier empresa industrial. Lo que pasa es que cuando aparecen estos saltos de la tasa de interés, entonces el banco se convierte en lo mismo que una pyme, es decir, bueno, vamos a tener que invertir y participar de la bicicleta financiera, porque te obligan a eso casi. Si no lo haces, sos un boludo, porque estás perdiendo plata. Entonces, eso lamentablemente es lo que se está convirtiendo los bancos comerciales. Hoy por hoy tienen elevadísimas ganancias, pero que no están vinculados a que el mercado interno le va bien, porque tenía muchas ganancias también durante el kirchnerismo, pero era porque vendían muchos de esos productos financieros. Claro. Estaba muy ligado a que en el mercado interno funcionaba muy bien. Claro. Hoy por hoy esa ganancia está totalmente vinculado a un negocio comercial, que es venderle LEVAC comprarle LEVAC al Estado. Claro. ¿Sí? Martín, entonces, Juan Carlos Romero te saluda. Lo que está pasando. ¿Qué tal, Martín? Juan Carlos Romero te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Quiero hacerte una pregunta, Martín, que va orientada a que la gran audiencia, digamos, la señora, el trabajador, la persona que nos está escuchando y vive su salario, entienda qué es lo que puede o está pasando. Por un lado tenemos la intención, al menos declarada del gobierno, de limitar la inflación a partir de bajar la demanda, es decir, poner una tasa alta que haga que no haya demasiado peso circulando por ahí. Si no hay plata, los precios no pueden aumentar. Pero por otro lado, están aplicando tarifazos gigantescos en algunos servicios que impactan directamente sobre los costos de los productos. Ahí tendríamos eventualmente una inflación por costos. ¿Cómo juega estas dos cosas? Un intento de bajarla por un lado y un subirla por el otro. Es que ahí es cuando aparecen los límites de la teoría de decir, bueno, si aumentamos la tasa de interés y bajamos los gastos del Estado, va a reducirse la inflación. En verdad, todo el gran discurso de bajar el gasto del Estado pasaba por, ¿se acuerdan?, bajar los subsidios a los servicios públicos. Supuestamente eso iba a ser antiinflacionario. Ante algo que, cuando un poco uno lo piensa desde la lógica, dice, no, si en verdad, y es lo que pasó, si a mí me sacan los subsidios a la electricidad, entonces cada uno va a empezar a pagar muchísimo más y todo va a ser mucho más inflacionario y va a subir todos los componentes de costo. Desde el kiosco que tenía el aire acondicionado prendido todo el día durante el verano, hasta la fábrica que necesita mucha electricidad para hacer funcionar su maquinaria. Todas esas cosas se terminan trasladando al costo, porque si no tiene que perder plata, y bueno, y no es la idea, obviamente, de tener un negocio y perder plata, entonces se termina convirtiéndose en algo inflacionario. Claro, claro. Entonces fíjense un poco, digamos, yo entiendo al doña Rosa, digamos, que mira la tele y circulan 40 economistas diciéndole que la emisión genera inflación y que efectivamente el gasto público es un problema y que termina generando la inflación, bueno, y a eso le agregan corrupción, etcétera. Pero bueno, eso es totalmente, es una batalla cultural, la cual obviamente en estos programas, en esta columna, tratamos en la parte económica de dar un poquito una ventana de racionalidad a todo lo que se discute y justamente empezar a desafiar todos esos argumentos un poco muy fáciles, muy falaces, que aparecen y que bueno, estamos acá para discutirlos. Y por eso te lo agradecemos un montón, Martín. Sin vos no entenderíamos nada de todo esto. Así que es muy bueno tenerte en el aire como siempre. Así que nos reencontramos el miércoles que viene. Dale, perfecto. Nos vemos. Hasta luego, Martín. Hasta luego. Seguinos por amartia.com.ar. La revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. Mi amor, tenemos que volvernos hoy. ¿Para qué? Y por la empresa, tengo que autorizar sueldos y un montón de pagos. Si lo puedes autorizar todo desde acá. ¿Desde acá? Con el celu. ¿Y con el celu qué hago? Haces todo. Llegó Credicop Móvil, la aplicación para que puedas manejar el banco y tu empresa con tu celular. Desde transferencias hasta pagos de sueldos y proveedores. Descárgate la aplicación. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. 30.000 razones para hacerse cargo. Sí, buen día, habla Susana de Olivos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, muchachos? Bueno, les quiero comentar algo. Ayer a la tarde, tardecita, tipo 7:30, hubo una gran manifestación acá en la Quinta Presidencial. Te lo cuento porque no va a salir de ningún lado. Bueno, eran los chicos del bingo de Belgrano, 500 personas que quedan despedidas. Y vinieron a protestar con bombo, petardos y la policía cortando la calle, parado Avenida Maipú. O sea, que debutó ya este presidente con su primer reclamo ante la Quinta Presidencial y no va a ser el único. Bueno, los vemos el 29. Un beso grande y hasta la victoria siempre. Y el primero también, por supuesto. Buen día, compañeros. Carlos de Villa Luzuriaga. Miren, en estos días estuvo de recorrida por los canales un senador formoseño radical llamado Luis Naidenov. Es un triste personaje que hace 2 años más o menos se prestó a una patraña de la Nata, donde fueron a visitar un rancho formoseño y lo hacían pasar por una escuela sin paredes y sin techos. Yo le hice 3 cartas al doctor Luis Naidenov, a su despacho del Senado, y naturalmente no tuve ninguna respuesta. Ahora, ¿qué pasaría? Si uno entra a internet, está la lista de los senadores. ¿Qué pasaría si le atoramos la casilla de mails con mensajes, simplemente con eso? Un abrazo, hasta luego. Bueno, quería decir que Consi ya se entregó, lo están dando en el 5N. Ya está. Bueno, pero el problema no es ese, el problema es que la municipalidad nunca funcionó para nada. Hay miles de derrumbes, accidentes, vecinos que estamos al punto de querernos matar unos con otros porque la municipalidad y sus sistemas no funcionan. A ver, ¿quién se anima a entrar a un gobierno de ciudad que haga una transformación inmediatamente con la municipalidad, que es lo que correspondería? Porque la verdad es que no funciona nada bien. Oyentes que se comunicaron al 45247816, vos también podés hacer lo mismo. Momento de hablar de investigación periodística. Señores, un momento. La pausa, el misterio. El misterio de la investigación periodística. Bueno, la semana pasada tiramos un anticipo de esta columna que vamos a hacer de investigación periodística, donde creo que lo mejor que vamos a tener de acá en adelante no es nuestra participación, sino la de los propios oyentes que nos van a aportar datos, los que quieran hacerlo en privado, ya le daremos las vías y todo lo demás. Porque lo que a veces... acaban de decir de Naidenov, eso está, sí, está bueno para hacer una guiñita. Bueno. Si es un rancho, era una escuela. Sí, señor. Estaría bueno para decir. Que nos manden la información, nos si la tienen. Info, sí. info@martia.com.ar o al teléfono por WhatsApp, no, nos mantendremos en contacto. Bueno, el punto es, creo que como todos sabemos, hay una especie de silenciamiento mediático que empezó con el despido de muchos trabajadores afines, sobre todo afines a una línea política, pero que va a avanzar a líneas más amplias, o sea, todo lo que no sea directamente defender el plan corporativo que tiene este gobierno. Que uno podría decir, bueno, a ver, démosle el crédito de la buena intención, ¿no? Sí. Y favorecen a las empresas, porque en su teoría las empresas son las que generan empleo, y los que generan empleo después compiten y pagan mejores salarios porque tratan de traer a sus trabajadores a través de pagar mejores sueldos, mejores condiciones. Ninguna de esas cosas está pasando, ni va a pasar, creo yo, por todo lo que estamos viendo. Esto es simplemente un plan de saqueo. Uh-huh. Y en ese plan de saqueo, ¿qué otra posición puede tener el periodismo que ser denunciante? Para denunciar hay que investigar. Porque una de las cosas que nos está pasando, y tenemos que asumir esa autocrítica, es que muchas veces reproducimos material simplemente como opositores que somos a algunos periodistas, que somos opositores a las políticas de las que estamos hablando. A veces nos apuramos un poco en lanzar informaciones, no chequearlas y tener bien claro qué es lo que vamos a denunciar. Porque en definitiva, si bien ese fue el método que se usó para erosionar la credibilidad de muchos funcionarios del gobierno anterior, nosotros no somos iguales, no procedemos de la misma manera. Entonces, cuando decimos que algunas cosas podrían ser de tal forma, usamos el potencial, pero cuando son, son. ¿Y acá son? ¿Y acá son? A ver, ¿qué tenemos concretamente? Bueno, hay periodistas que protegen a estas políticas simplemente porque son empleados de esos grupos corporativos. Y esos son, por llamarlo así, los generales, ¿no? Uh-huh. Entonces está claro dónde está parado la Nata hoy, por ejemplo, o dónde está Leuco. Pero hay toda una serie de periodistas o de comunicadores, más bien comunicadores del área artística, locutores, como el caso de Fernando Bravo, que no es un periodista esencialmente, no es un periodista de investigación, hace las veces de periodista saliendo en los medios, y que muchas veces se ha erigido en el campeón de la moral, ¿no? Sí. Ahora, campeón de la moral, que si nosotros nos remontamos a la época en que era periodista durante la dictadura, podemos decir que nunca se le ocurrió preguntar, siendo joven y como todos los jóvenes, impetuoso y con ganas de denunciar y de hacer su carrera, nunca se le ocurrió preguntar en la dictadura qué pasaba con los 70 u 80 periodistas desaparecidos. Uh-huh. El ataque de queremos preguntar parece que le agarró durante un gobierno popular masivamente elegido, como fue el de la presidenta Cristina Kirchner con el 54% de los votos, y ahí sí le agarró el ataque de queremos preguntar. No le había agarrado el ataque durante la dictadura. Donde sí podía preguntar. Donde sí podía preguntar. Durante el gobierno, cualquier gobierno democrático podría preguntar. Tampoco le está agarrando mucho ataque de preguntar ahora. Ahora vamos a ir ahí. Tampoco preguntón. Vamos a ir a los archivos aparte. Sí. El primer archivo que se nos ocurre es, a ver, un periodista o locutor que trabaja para el Estado esencialmente en muchas circunstancias, como ser durante el Mundial de Tango, es el elenco estable del Mundial de Tango, ¿no? Es casi sí, una banqueta, es casi el piano, siempre está ahí de locutor. No hay concurso, no hay nada, lo contratan a él. Uno podría decir, bueno, y esto, nada, lo contratan porque les gusta, porque tendrán razones, no hay concurso, obviamente. Nadie vio los contratos. ¿De qué monto son esos contratos? ¿Cuánta plata le pagan? ¿Cómo, no será como en el caso de Niembro? Hasta acá, potencial. Ahora, ¿puede abrir una empresa en el exterior este hombre? Sí. ¿Para qué? Poder puede, sí, claro, puede hacerlo, de hecho lo ha hecho. Y abre una empresa, Fer Luna, Fer debe ser por Fernando, Luna por alguna familiar, quizá, vaya a saber, en el estado de la Florida. ¿Junto a quién? A Lidia María Di Lorenzo. Me suena Di Lorenzo. Silvana Di Lorenzo, Silvana, su esposa, ¿no? Ah, mira, es la mujer. Ah. Bueno, acá es Lidia María Di Lorenzo. La compañía está abierta en los Estados Unidos, en el estado de Florida. Uh-huh. Esto es legal. siempre y cuando la haya declarado. ¿Y la tiene declarada? Y aparentemente no. ¿Cuándo la abrió? La abrió hace tres años atrás, el 20 de noviembre de 2013. ¿Con qué finalidad? Estaría bueno preguntarle a Fernando Bravo. Lo invitamos a que venga acá al aire y nos explique para qué abrió esta sociedad. Es una buena información, porque tiene que ver con cómo, los recursos y las ganancias, sean por producción o sean por servicio, se van afuera, van a parar afuera. Ayer me gustó mucho, que seguramente acá lo comentaron en el programa de Lía, en el programa de los chicos de Bernal, el tema de cómo de Lía habló en Canal 26. Y algo que decía, me gustó mucho de Lía, era esto de, hablan de lo de Lázaro Báez, que hay que hablar, que hay que investigar, pero acá estamos hablando que estos tipos, es la estafa, el robo del siglo. Son 350 mil millones de dólares, sí, que se fugaron. Y Fernando Bravo es parte de esa sociedad de los que fugan. O sea, y me parece que ahí es que hay que posicionarse bien claramente en esto. Son parte de la fuga, porque ya lo dejamos bien claro. Una asociación, una empresa de este estilo que está en este tipo de situación, tiene que ver con la evasión impositiva. Ahora bien, si investigamos a Lidia María Di Lorenzo, ¿no? Que es la otra socia, digamos, que aparece en esta sociedad, que no sabemos para qué se constituyó, que nunca él habló de que tenga inversiones en Miami, que podría tenerlos, a lo mejor viene y nos explica, mirá, yo en Miami lo que estoy haciendo es promoviendo el dulce de leche argentino y le voy a generar una cooperativa para que... ¿No? Por ahí... Sí, por ahí sí. ¿No? O a lo mejor es simplemente para fugar guita. Esta señora Lidia María L. Di Lorenzo también tiene una sociedad en Miami que se llama Ponto Lenzo. Ponto Lenzo. Toda esta información está disponible, es pública, está en opencorporates.com, opencorporates.com, cualquiera pone, entre estos nombres y le aparece. El nombre de la gente es Pochulú Fernando, de esta nueva sociedad, Ponto Lenzo, de la gente, digamos, de registro, ¿verdad? Y la directora o jefa de esta, sería una especie de SRL acá, ¿no? Una sociedad de responsabilidad limitada, pero allá se llama LLC, o sea, con las características de una SRL en Argentina, o sea, una sociedad muy, muy sencilla que se abre con $300 o $400 desde acá, online. Cualquiera de ustedes, señora, señor, le sobran $400, abre una sociedad en Miami, en Florida. Lo que normalmente es abrir una sociedad para una actividad comercial. Pero esto también puede ser simplemente para, como hizo nuestro jefe de gabinete de ministro de Economía, Mario Quintana, comprar dólares, o en este caso fugar dólares, a través de una sociedad para que termine en una cuenta. Que después, como director, sacó la plata a mi cuenta personal, sí, como honorarios o como lo que fuera, y lo que estoy haciendo es lavando dinero. Esta Ponto Lenzo LLC está activa desde el 15 de octubre del 2014, o sea, un añito atrás. ¿Cuál es la finalidad? Habría que ver. De estas sociedades hay miles. Y lo curioso de todo esto es que los campeones de la moral, que hablan de patriotismo y de una serie de cosas que tienen que ver con la transparencia y con todo lo demás, son incapaces de explicar para qué abren estas sociedades. Porque si vos me decís, abro una sociedad en la Florida porque voy a vender, como dije recién, dulce de leche, artesanía, no sé, película, locución, lo que fuera, tiene un sentido. Uno es libre, la legislación argentina no te prohíbe tener empresas en el exterior o moverte por el mundo. Es un país libre, en el sentido capitalista que conocemos. Ahora, cuando yo abro una sociedad donde supuestamente no hay ningún objeto para tenerla abierta, yo mando dinero, no lo declaro, estoy simplemente fugando capitales al exterior. Sí, pero es la paja en el ojo ajeno, ¿no? Yo soy corrupto, pero digo que vos sos el corrupto y mientras tanto me tapo a mí. Muy bien, te voy a leer una cosita cortita de una entrevista, ya para cerrar, que te demuestra la doble moral. Toda esta nota la pueden leer, esta información completa la pueden leer tanto en Revista Martia como en páginapopular.net, en cualquiera de los dos. Van, buscan Fernando Bravo, el Bravo Fernando, van a encontrar toda esta información. Le preguntan, el diario La Nación, en el 2001, le hace unas 40 preguntas a Fernando Bravo, ¿no? Y una de las cosas que le preguntan es acerca de los políticos.

Bueno, la verdad es que las tapas del diario Clarín, La Nación, ya son insoportables, Lázaro Báez. Yo no sé si este empresario es inocente o es culpable. Pero acá el que gobierna no es Lázaro Báez el país, lo gobierna Mauricio Macri, que tiene cuentas offshore en Panamá, lo gobierna el presidente del Banco Central, que tiene una causa del 2001, si está procesado, el señor Quintana, jefe de gabinete económico de Pradegay, que compró dólares futuros y se ganó 4 millones de dólares. Sí, buenos días, mis queridos sanmartianos. Consiguil ya se entregó hoy, pero no hay que dejar afuera a este abogado tan famoso, Stinfale, y al socio de él. Este es el hijo de un frigorífico de pollo de Entre Ríos, muy famoso, que estaban en el negocio de los energizantes y del agua. No hay que perderle la vista a estos dos señores tampoco, porque forman parte de esta banda que estaba en la fiesta esta de Puerto Madero. No hay que perderle la vista a estos dos personajes. Un besito. Hola, Radio Rebelde, soy Andrea de Recoleta. Estaba escuchando lo de la revista Amarcia. Yo lo estuve buscando todo este tiempo y me dijeron en los distintos puestos de diario de que no se distribuía desde el año pasado. Así que si pueden seguir informando dónde, en qué lugares se puede encontrar. Muchísimas gracias, está excelente el programa, lo felicito. Un beso, chau, chau. Sí, muchachos, la marcha, Eduardo Recopelo. Qué valiente que se debe sentir esos patovicas, ¿no? Maltratando a una persona. Va, como en todas las circunstancias. Siempre los patovicas, si no están 4 o 5 juntos, le pegan uno solo, ¿viste? Qué tipo valiente, qué pedazo de zorrita que debe tener la cabeza. Igual que la señora esa Norma, que ayer llamó de Pompeya. Por favor, señora Norma, recapacite, úsenmelo. Muy buen programa, Eduardo Recopelo. Sí, buenos días, querido San Martiano. ¿Ustedes están seguros que va a salir la ley de doble indemnización y despidos, no despidos por 6 meses? ¿Están seguros? Mire que este gobierno está apretando a los gobernadores a lo loco y lo hace abiertamente sin ningún tipo de tapujos. Yo tengo mis dudas que pueda salir la ley de doble indemnización, porque este tipo es un apretador, viejo. Un besito, Ángela. Muchísimas gracias a todos los oyentes y oyentas que se comunicaron al 45247816 cuando son las 12:10 de la mañana, queridísimos compañeros de Amartya. Y tenemos que hablar del tema del intendente de Lanús, porque el señor Néstor Grindetti, como bien sabrán los queridísimos oyentes, está involucrado en ciertas cosas bastante oscuras, como por ejemplo que lo están buscando en Interpol por un pedido de captura de la justicia brasilera, como por ejemplo que tiene una cuenta offshore en Panamá, como por ejemplo que también tiene cuentas en Suiza. Bueno, digamos que está sucio por todos lados. Así que para hablar de esto estamos en línea con el concejal del Frente para la Victoria PJ de Lanús, Jorge García. Buen día, Jorge. Rocío Alterley te saluda. Hola, buen día, ¿cómo le va? Saludos a ustedes y a toda la audiencia. Muchas gracias por atendernos, Jorge. Queremos saber en qué situación está todo el tema de Néstor Grindetti. Mira, nosotros desde el Consejo Deliberante, desde nuestro bloque del Frente para la Victoria PJ, sí, estamos pidiendo una interpelación aquí en el Consejo. Vamos a pedir una reunión extraordinaria. Sabemos que los votos no nos alcanzan. Esperamos que el Frente Renovador acompañe esta decisión, porque si no sería una pena, ¿no?, que los vecinos de Lanús no puedan tener al intendente sentado donde corresponde, que es en el recinto del Honorable Consejo Deliberante, para que le dé explicaciones al pueblo de Lanús cuáles son las complicaciones que viene teniendo. Qué complicada está la situación para Grindetti. Ahora también se suma lo del retiro espiritual, ¿no? Que más allá de la situación, digamos, que de importancia que tiene lo de las cuentas de Panamá, es sumar al cúmulo de noticias que hacen que el PRO evidentemente muestre una cara que no mostró en la campaña. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Porque si ellos no se presentan porque no le dan los números, ¿cuál sería una estrategia alternativa? ¿Ustedes tienen el compromiso del Frente Renovador? No, nosotros en principio, si acompañara los ediles del Frente Renovador, tendríamos la cantidad de votos necesarios para poderlo traer al recinto al intendente y que dé las explicaciones del caso. No sé lo que va a explicar, sinceramente, porque yo considero que cualquier cuenta, cualquier asociación offshore, aquí en cualquier país del mundo, es para hacer cosas ilícitas y no para hacer cosas lícitas. Esto está clarísimo. Los únicos que no entienden esta situación son la propia gente del PRO, que te plantea de que las cuentas offshore pueden ser para cosas buenas o para cosas malas. La verdad, me parece que es para cosas malas, no puede, nunca una cuenta offshore es para cosas buenas, porque en principio las cuentas offshore están para evadir impuestos sobre todas las cosas. Entonces me parece que ya arrancamos mal. Jorge, me imagino que ustedes tienen preparado algún tipo de preguntas específicas y concretas. ¿Ustedes estuvieron investigando sobre este tipo de cuentas que tiene el intendente? ¿Tienen algún dato así realmente, más allá de las interpretaciones por qué se utiliza una cuenta o no, sino de algún dato así que realmente esté fuera hoy de la información pública y que ustedes tienen, digamos, con precisión para poder, digamos, hacerle esta pregunta? Sí, lo que pasa es que no te puedo adelantar radialmente, porque por una cuestión de respeto hacia mis compañeros del bloque, que estamos armando en reunión del bloque una serie de preguntas claves con informaciones que tenemos como para no anticipar qué es lo que vamos a preguntar, ¿no es cierto? Estamos hablando con el concejal del Frente para la Victoria, PJ, de Lanús, Jorge García. Jorge, en un momento hablaste de que están esperando la respuesta o el apoyo del Frente Renovador en esta interpelación. ¿En algún momento han recibido algún tipo de respuesta, tanto del Frente Renovador como de los otros bloques? Mirá, del Frente Renovador hay alguna señal a donde estarían dando la derecha como para que podamos tener las manos suficientes para poder interpelar. Pero todavía no hay reuniones de por medio y estamos tratando de que ellos definan su situación en su bloque. Yo creo que en esta oportunidad van a acompañar por una necesidad lógica de todos los ciudadanos de Lanús de saber cuál es la realidad y cuál es la verdad de lo que está ocurriendo. Perfecto. Jorge, ¿cuáles son los plazos concretos? ¿Esto se resuelve hoy, mañana? ¿Cuándo tendremos...? No, nosotros, sí. A ver, hay algunas cuestiones para resolver. Nosotros podemos pedir una extraordinaria, a la cual se necesita 8 firmas para poder pedir la extraordinaria, o sea, un tercio de la cantidad de votos. Y si no, se puede tratar el 6 de mayo, que es la ordinaria, sobre tablas. Claro. Porque nosotros, no se olviden de que nosotros ya hicimos un pedido de informe. Ajá. Claro. Entonces, nosotros tenemos presentado un expediente con pedido de informe. O sea, si no les da la interpelación ahora, el 6 de mayo lo pueden presentar ahí lo podríamos pedir sobre tablas. Ahora, lo podríamos pedir sobre tablas. Expliquémoselo a los oyentes. ¿Qué sería sobre tablas? Pedirlo sobre tablas es pedirlo en el momento del expediente, tratarlo en el momento del expediente. Igual se resuelve a mano levantada, o sea, tenés que tener la mayoría de los votos para poderlo tratar. Claro. Y Jorge... De alguna manera, ¿sabés qué pasa? Y esto porque estamos siendo todos unos hipócritas y me parece que nos corresponde, en el recinto la ciudadanía se va a dar cuenta quién quiere saber la verdad, no, y quién acompaña al pueblo de Lanús para que se sepa realmente lo que está pasando con este señor. Claro. Jorge, discúlpame que antes te interrumpí, pero me quedé pensando si en algún momento tuvieron algún tipo de respuesta de Grindetti o de algún vocero o algo. No, Grindetti lo que hizo cuando nosotros presentamos el pedido de informe por la entrada del Consejo, ofreció reunirse con los concejales en su despacho entre cuatro paredes, uh-huh, a la cual el Frente para la Victoria decidió no presenciarlo, porque creemos que es una situación pública a la cual no hay que resolverla entre cuatro paredes y hay que resolverla en la Casa del Pueblo de Lanús, que es el Consejo Deliberante. Jorge, Juan Carlos Romero te saluda. Quiero hacerte una pregunta muy puntual. Durante el año 2010, un juez dictó la inhabilitación del ministro de Hacienda por aquel entonces, Néstor Osvaldo Grindetti, por la quiebra de una empresa llamada Zaframa, sociedad anónima que pertenece al grupo SOCMA, al grupo Macro. Sí, conozco el tema. Sí. Bien, esta inhabilitación, pendiente sobre su actuación en la ciudad de Buenos Aires no le impidió ser el ministro de Hacienda de la ciudad. Hoy es el intendente de Lanús. ¿Esta inhabilitación de alguna manera extiende su accionar sobre la condición actual de intendente del municipio? La verdad es que nosotros estamos consultando con constitucionalistas, abogados constitucionalistas, para que nos den una explicación de cómo puede ser que, habiendo tenido este tema pendiente en la ciudad de Buenos Aires, puedo seguir firmando, porque estaba inhabilitado para firmar, para tener firma en cualquier sociedad y poder firmar cualquier tipo de documentación ante un banco, o sea, llámese cheque, por ejemplo. La verdad que no entendemos cómo se permitió este tipo de cosas. Yo creo que esto se extiende a lo que es su función como intendente, porque el intendente debe girar o firmar cheques todos los días junto con el tesorero y con el secretario de Hacienda. Por lo tanto, es un tema que lo estamos averiguando, es un tema que tendremos que pedir una explicación a la justicia si esto se amplía o no aquí a Lanús, ¿no? Sí, concretamente tiene una inhabilitación comercial, sí, de la justicia comercial, una condena. Sí, una condena, a la cual nunca la ha cumplido. Claro, claro. Bien. Bueno, muchas gracias, Jorge, fuiste muy claro. La verdad que este tema nos está preocupando un montón, cada vez se conocen más cosas sobre funcionarios. Sí. Yo creo que la gente de Lanús, el pueblo de Lanús, cada vez se va dando más cuenta de todo lo que está ocurriendo y ya se empieza a manifestar en lo cotidiano, cuando entras en una carnicería, cuando entras en una verdulería, el comentario es generalizado. Uh-huh. O sea que ya no tiene más margen de negarse a sentarse en un recinto a dar las explicaciones correspondientes. Claro, claro. Bueno, gracias, Jorge, que tengas un buen día. Muchas gracias a ustedes y un saludo a todos ustedes. Hasta luego. Gracias, Jorge. Hablábamos con el concejal del Frente para la Victoria, PJ de Lanús, Jorge García. Estoy mirando de frente pasar la vida fulera, ambulando sin un cobre, sin saber dónde dormir. Los amigos ya no vienen, se florean con gambeta, la mina no quiere lola. Se entreveró con un gil los últimos cuatro mangos. Traté de multiplicarlos jugándole a Leguizamo por el pescuezo y perdió. Y en la carrera siguiente le aposté a Rubén Quintero y el maestro sobre el disco del todo me amasijó. Y hasta mi viola querida también se tira conmigo. Ya no escucho más sus trinos, sus cuerdas no aguantan más. Y el patrón de casa chivo, el bulín me ha empaquetado, las puertas me ha clausurado por no poderle garpar nunca bien mi vida rea. Juntar tanta viciadura no la he visto ni siquiera por pura casualidad. La providencia está ausente y hasta el botón de la esquina me mira como diciendo: ¿en qué trampas andarás? Pobre la piba del kiosco, que todas las tardecitas me daba los cigarrillos de sotamanga al pasar. Y un chabón que nunca falta hizo correr la bolilla, el viejo la campanea. Y ya no puedo fumar. Hay Radio Real. Rebelde, buenos días. Mirá, yo digo una cosa, que lo que le hicieron a Sanín y todo eso, eso, ¿sabés lo que es? ¿Sabés a quién tiene la culpa de todo esto que pasa en el país? Los jueces y los periodistas truchos, como Fantino, ese que se reúne a la noche con esos sinvergüenzas, criticando a Cristina. Yo digo una... Y no se le hace nada, ¿viste? No se le hace nada, no hay una pena para ellos, ni para una pena ni para este deportista que le quiso las cosas que le decía. Y dicen que la presidenta es agresiva, mientras que la presidenta la sacaban gozando, le decían puta. ¿Sabes a quién le decía puta? Las que estaban veraneando este año en Punta del Este. Esas son las que... Por eso lo tienen bronca a Cristina, porque Cristina trabaja para la clase trabajadora. Hola, ¿cómo anda Martía? Bueno, estos tipos no se les puede enjuiciar por atentar contra la patria y la soberanía y el bien público. Esta basura es la misma que la colonia vendía carne humana, traía de África. Serían esos tipos, ese tipo de basura. Bueno, me gustaría participar por las entradas del libro de Picones, 689, son mis últimos tres, Gabriel de Matade. Sí, buenos días. Yo va para el programa de Revista Marcia y por el libro de Picone y las entradas de la serie de libros. Y mi DNI termina 425. Es muy bueno el programa. Hola, querida gente de No Queda Otra. Bueno, un saludo grande para ustedes. Un gusto escucharlo. Julio de Palermo, DNI 731. Si es posible participar por el libro del querido Néstor Picone. Extraño la voz de Rocío. No sé si andará por ahí. Espero que se encuentre muy, muy bien. Ahí apareció en la radio. Bueno, un saludo muy grande para todos ustedes, un abrazo grande, gracias. Fernando de Espeleta, así que si no le cierran los números al PAMI nos va a dejar sin ninguna clase de prestación, gracias a los 3 millones de jubilados en la última moratoria, por eso tenemos esta carga, esta lacra de gobierno, de todo, tocarlo a los jubilados, no hay cosa que no toque, basta que sea perjudicial para el pueblo y ya está, que tengan un buen día. Buen día, compañero. Este Macri tiene todo organizado. Como van a vender las acciones que tenemos los jubilados en el ANSES, tenía que poner a alguien para que manejara el negocio. Pero las acciones no se van a vender en la bolsa, se las van a repartir entre ellos. Y por eso ha nombrado a Caputo, al socio, amigo de la infancia de Macri, para que maneje el Merval. Estamos en la lona, chicos. Estamos en la lona. Otro negociadito más como el del dólar a futuro. Chao, un abrazo, segundo el vuelo. Sí, buenas tardes amigos. En primer lugar, felicitar a Delía, lo vi en Canal 26. No casi todo, pero lo vi mayor parte y lo felicito. Muy bien todo lo que él dijo. Y aparte quiero decir algo del PRO y Cambiemos. Agresión, maldad, maltrato, tratar de faltar respeto de cualquier manera porque no tienen otra cosa. Están haciendo daño al país, lo están robando, están lastimando jubilados, gente que dejan sin trabajo. Y entonces, ¿qué hacemos? Yo creo que si hubiera elecciones de estos tipos ya no estarían más. Oyentes que se comunicaron al 4524-7816, vos podés hacer lo mismo. Antes escuchábamos MAM haciendo Se Tiran Conmigo, así que si lo querés buscar y lo querés escuchar, allí está el nombre del tema. Llamaron varios oyentes preguntando por las entradas. Estamos sorteando 2 entradas y otras 2 entradas con el libro del señor Néstor Picone. Libro que en el día de mañana va a tener una presentación en la Feria del Libro, nada más y nada menos. La Inconclusa Ley de Medios se titula este libro tan, tan interesante de Néstor Picone, con un panel que lo va a acompañar, señores. Agustín Rosé, Mario Weinfeld y Oscar Nocetti. Lo devoré en una noche este libro, es excepcional. Que quiera saber cómo se gestó la ley de medios, que lea este libro. Así que allí van a poder asistir a la presentación del libro. Se van a llevar 2 entradas, un afortunado, y otro mucho más afortunado se va a llevar 2 entradas más el libro La Inconclusa Ley de Medios. Decía, en el día de mañana en la Feria del Libro va a haber una presentación, vas a poder acercarte, hacer firmar tu libro que te vas a llevar hoy gracias a No Nos Queda Otra y a Radio Rebelde, y además lo conoces a Néstor Picone, hablas con Rossi, hablas con Weinfeld, estás ahí. La pasas lindo. Así que, bueno, para llevarte estos premios tenés que llamar al 4524-7816, sino al 1533-840853. Y si no, como siempre, redes sociales, @ Revista Martia en Twitter y a Martia Revista en Facebook. Vos me decías que había mensajes. Sí, hay mensajes. Sí. Están escribiendo a nuestro telefonito. Dice, buen día compañeros de Amartya, mi nombre, Marta Leonor, escuchándolos como todos los días, quiero participar del sorteo, acá dejaba su DNI, 744, para que anoten acá los muchachos, y decía que era imposible comunicarse por teléfono. Volví a intentar al teléfono, no tendría por qué haber ningún problema. También hay mensajes en Twitter, sí, dice, Pueblo, dice, arroba revista Amartya, un karateca golpeador de mujeres y un proxeneta explotador de menores. Esos fueron los dos que atacaron a Zanini. Y además nos tira a Pueblo que tiene una option, este señor Lieberman. Y nos manda también el copy de la... Hoy todos tienen unas options, yo no sé por qué. Yo no tengo option. Condición sine qua non. También dice infonoticias.argentina, nos manda, dice revista Amartya, un karateca golpeador de mujeres. Ah, manda, digamos, misma noticia que están tirando a ver quién era el escarachador de Zanini, ¿no? Y nos informa Roberto Marino vía las redes sociales que Fernando Bravo, le avisan a él por la cucaracha que Fernando Bravo está llorando. Está llorando en este está momento. Está llorando en este momento. En este preciso momento. Eso es una primicia. Es una primicia total. Vamos a escuchar un breve audio, a ver. Hablan de 15 valijas transportadas en aviones regulares de línea de Aerolíneas Argentinas. Me parece que habría que hablar con la policía aeroportuaria o hay cámaras suficientes, me parece, en todos los aeropuertos para poder corroborar eso, que es un disparate completo. El máximo fue taxativo y yo ratifico, es un delirio absoluto que tiene que ver, me parece, con una campaña que viene ejercida desde el gobierno nacional y obviamente también desde el gobierno provincial de desprestigiar, atacar, por supuesto, a Cristina Fernández de Kirchner, a Máximo y a todo lo que tenga que ver con nuestro espacio político. Bueno, ella siempre que llegaba al despacho, a su oficina en la legislatura, lloraba y estaba muy triste porque decía que Gerardo Morales la mandaba a apretar diciendo que si ella no denunciaba cosa en contra de Milagro Sala, él la iba a meter presa a ella y también a dos de sus hijos que son presidentes de dos de las cooperativas involucradas en esta causa. Lo que estábamos escuchando es lo que tiene que ver con la causa de Milagro Salas y también con la relación que quieren hacer entre Jujuy y Máximo Kirchner. Esto tiene que ver con lo último que escuchábamos, que era Santiago Amud, que es secretario legislativo de la diputada provincial de Jujuy, Mabel Balconte, quien había declarado en contra de Milagro Salas, había dicho que dinero de lo de Milagro Salas había llegado a Olivos y lo había agarrado así Máximo Kirchner de una, tipo la cosa de las valijas y esa historia. Y en el día de ayer se conoció eso que estábamos escuchando, donde también había una intervención del Cuervo Larroque, no sé si lo pudieron distinguir, que la diputada estuvo amenazada por parte del mismísimo Gerardo Morales, estamos hablando del gobernador de Jujuy, para que haga esas declaraciones. Así que la verdad que es muy grave y hoy lo pueden leer en Página 12, por ejemplo, se titula Lloraba porque la amenazaba Morales y hay muchos datos al respecto. Cada vez se cae más la causa Milagro Sala. Bueno, es una situación compleja, ¿no? Es una más del paquete de medidas no medidas para en beneficio del pueblo, ¿no? Son las medidas que hacen que generan la cobertura para llevar adelante. Vamos a ver, como decís vos bien, cuánto le dura esta cáscara, digamos, de sostener a una presa política, volviendo a citar la entrevista que ayer, bastante extensa, que le hicieron a Delía en Canal 26, estaba muy claro, ¿no? Es una situación que la verdad que amerita la indignación, pero no solo eso, sino el esfuerzo por sacar a Milagro Salas. No lo decimos nosotros, no lo dice Delía, lo dice la comunidad internacional, desde la ONU, la OEA, Amnistía Internacional, o sea, espacios de derechos humanos de todo el mundo, que afirman que esto es una injusticia flagrante. Y que si se llegara a demostrar que tiene que ver con apriete desde la gobernación para desarticular todo ese espacio, ¿no? Que es entendible, ¿no? Si vos sos gobernador, tenés las maneras de poder generar apriete. Seguro. Y yo creo que es una situación compleja. Y teniéndola ella aislada, porque aunque seguramente tiene posibilidad de manejarse con el exterior, de alguna manera, sacarla del medio, es eso lo que están haciendo. Sacan al referente y le tratan de generar río revuelto adentro. Y aumento más viejo que la injusticia. Sí. Sí, sin duda. Entonces tenemos, hay que ver cómo se opera eso. Que ir a la tanda, compañeros. Pero hasta las 13 hacemos, no nos queda otra. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. público. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. ADN Nacional y Popular. De lunes a viernes de 13 a 14. Con la conducción de Javier Vicente, los comentarios de Gabriel Agote y la producción de Gastón Garriga. El relato por la reconquista de los derechos. ADN Nacional y Popular. Por Rebelde AM740. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. La Cocina Política, un programa que se hace a fuego lento. Pica, amasa y conduce Carlos Caramelo. Los domingos a las 12 del mediodía aquí en Radio Rebelde. Una hora con análisis y entrevistas. Los jueves y viernes a la noche vas a pensar en fútbol. Toda la información y el análisis con el equipo de Apuro Fútbol. Por eso, de 21 a 22, jueves y viernes, prendete a la noche futbolera de Radio Rebelde. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. No nos queda otra. Hacer es la mejor manera de decir. Sí, por favor, compañeros, quiero que difundan. En el Hospital Durán, hace más de 10 días que hay una carpa blanca hecha por los trabajadores en protesta por el miserable aumento salarial que recibió la salud pública en la capital federal de manos del partido del PRO, firmado por Larreta y por toda esta manga de miserables. Bueno, eso quiero que por favor lo difunda. E inclusive están haciendo un vaciamiento de la salud pública. Los hospitales no tienen ningún tipo de insumo. Lo digo como trabajadora del Hospital Durán y me da muchísima pena lo que está sucediendo. Esta gente no tiene límites, son tremendamente miserables, no hay otra palabra. Sí, buen día, habla Hugo de Avellaneda. Estuve leyendo lo de Milagro Salas, interiorizándome. Y ese tipo, la verdad, Morales, el manejo feudal que tiene de esa provincia es horroroso. Realmente, si alguna vez volvemos, si el Movimiento Nacional vuelve a gobernar, ese tipo tiene que ir eso, ¿no? Es lo más arbitrario que leí en mucho tiempo, ¿eh? Lo que se está haciendo con Milagro Salas, ¿verdad? Hasta luego, gracias. Hola Rochi, chicos. La semana pasada salió el tema de Nacho Compagni, que le daba con un caño a Macri, ¿no? Y ahora esta semana salió este tema que está sonando en todos lados, la Mona Jiménez también hablando de la fuga de guita, del lavado de guita en paraísos fiscales, y encima nombra específicamente a Panamá y a Bahamas, ¿no? Pegándole un mensaje a Macri, ¿no? Y bueno, yo digo que estos dos temas, ahora en las movilizaciones venideras y en actos venideros, van a ser un hit, ¿no? Porque lo pienso que lo van a pasar muchísimo en los altoparlantes a todos los temas. Un abrazo, chicos. Muy buen programa. Sí, un dato y un recuerdo de color sobre Jorge Risso, el que ganó la lista que ganó en el Colegio de Abogados y al que llevó a Angelici. Bueno, este Jorge Risso fue el que le metió la cautelar a Cristina cuando quiso democratizar la justicia. Y el tipo se andaba paseando por todos los canales diciendo, sí, que con la ley y la cautelar hiciera un rollito y se lo metiera en el culo. Así le faltaba el respeto a nuestra querida presidenta, este tipo, este sinvergüenza, que lo llevó a Angelici y ahora son los ganadores. Un fuerte abrazo, compañeros. Carmen de San Justo. Muy buenos días, Rebelde. José de Pompeya. Yo creo que lo del viernes, la marcha del viernes, a la que yo voy a asistir como un veedor, no como un participante, porque yo no marcho con algunos personajes. Pero habría que haberla que agregado un punto esencial en este momento, que es la extensión de la jubilación a 65 y a 70 años, donde van a masacrar a un montón de gente que está esperando llegar a su edad, que tiene sus aportes ya pasados. Sí, para este concejal, un diputado de Lanús, que está hablando en el aire, le preguntaría por qué tanto abandono en el partido de Lanús, en sus calles. Gracias. Todo tiene que ver con todo, decía Cristina. ¿Ustedes se fijaron que las modelos, las señoritas que están en el ambiente artístico, nunca están de novia con un plomero, un albañil, un cerrajero? Ahora, todos estos personajes que son profusamente mostrados por televisión y buscados por la justicia, jamás son defendidos, por ejemplo, por José García. ¿Quién les paga a esos abogados mediáticos? ¿De dónde sale tanta plata? Nunca nos preguntamos eso. Un abrazo, hasta luego, hasta mañana. Sí, buen día, compañeros. Esto es una banda de delincuentes. Nos está gobernando una banda de delincuentes. Todos esos que hablaban en la época de Cristina, que debatían y debatían, ¿dónde están ahora esos hipócritas? Ahora no les interesa más nada. La verdad que son una banda de sinvergüenza. Que tengan buenos días y no aflojen. Delen para adelante ustedes. Chao, gracias. Doce y 38 de la mañana, seguimos aquí en No Nos Queda Otra, momento de hablar de empleo joven. Sí, empleo joven. Ayer el G6, ¿qué es el G6? Parece algo increíble, ¿no? Parece algo sí. Importante. Es importante, pero digamos que son gente muy detestable, ¿no? El G6 rechaza la emergencia laboral y festeja la flexibilización laboral, lo dije bien, la flexibilización del plan primer empleo. ¿Sí? Eso, son acá nos comenta la producción. El G6, ¿qué significa? Seis garcas. ¿Qué son el G6? ¿No? Los bancos reunidos en ADEVA, la Bolsa de Comercio, la Cámara Argentina de Comercio, uh-huh. La Cámara Argentina de Construcción, la Sociedad Rural, la Unión Industrial. O sea, de la buena gente, ¿no? Gente buenos, uno. Buenos muchachos. Los buenos muchachos, ¿sí? Uh-huh. ¿Qué dice esta gente? Obviamente están en contra de esta idea de bloquear los despidos. Uh-huh. Pero sí les parece muy bien el tema de la propuesta del plan del primer empleo. Entonces uno, como había dicho algún en mi adolescencia, un compañero me dijo siempre, vos lee la tapa de La Nación, o en este caso los dueños de La Nación, por así decirlo, que dicen y vos tenés que parar en la vereda enfrente. Seguro. Si estos tipos lo están avalando y lo están festejando, dudemos entonces. Sí, además no solo eso, es un empleo joven que es entre 18 y 24 años. Vos a los 18 años recién salís de la secundaria, está bien, está formado para ciertas cosas, pero para ciertas otras no. Por ahí recién empezás una carrera y me pregunto qué tipo de empleo les van a dar también. ¿Me permiten leerles algo de La Nación? Por favor. Cortito, cortito. Ilustre. El presidente XXX, déjenlo así, firmará en los próximos días el decreto que ampliará las posibilidades de ofrecer contratos de empleo temporales de capacitación con nivel salarial más bajo destinados a la franja más joven de la población sin educación universitaria. Uno diría, es hoy, ¿no? Hoy. Hoy, y el XX Macri. Es Macri. No, vamos al túnel del tiempo. Presidente Fernando de la Rúa. Ay. La nota es del domingo 9 de septiembre de 2001. Uh-huh. Si haces la misma cosa, terminás repitiendo los mismos. Qué errores, pelotita, ¿no? Ahora, con respecto a la emergencia ocupacional, hoy en el Senado a la tarde se va a estar discutiendo si esto va a determinarse, es decir, todavía no está declarada la emergencia ocupacional. Si hoy se aprueba, pasa a diputados y ahí se ve qué sucede. Pero, y es un avance más sobre la ley de los despidos. Ahí está la contradicción. No hay emergencia laboral para ellos, pero sí tienen que lanzar un plan de empleo joven. Claro. ¿Qué es lo que propone? El proyecto de ley laboral introducido por estos muchachos tiene como objetivo estimular la creación de empleo formal y favorecer la formalización de trabajadores. ¿Sí? Esto sería, el discurso racional que plantea. Estoy de acuerdo. Pero este es el diario de hoy. Este es el diario de hoy. Porque el del 2001 dice lo mismo. Plantea lo mismo. Y habla. Ese paralelo es terrible. No, yo lo recuerdo eso de la Rúa. ¿Y sabes quién habla? ¿Quién? Patricia Bullrich. No, mira. Era la ministra de Trabajo. Sí. Lo que plantea el diario, muy interesante, página 12 hoy, dice que el CEPA, que es el Centro de Economía Política Argentina, señala que el diagnóstico oficial respecto a los problemas centrales del mercado laboral tiene una única dimensión: el peso del costo laboral. Esto me parece, pero central, porque por más que la medida se aplique, yo no creo que se vaya a aplicar, y igual si se aplica les conviene a estos empresarios que les interesa pagar poco, es la concepción de que el salario es un costo. Y eso tiene varias aristas, por lo menos dos, ¿sí? Esto genera una reducción en las contribuciones patronales, o sea, es desfinanciar el Estado, ¿sí? En algunos casos al 100%, le están diciendo no tienen que pagar nada, jóvenes entre 18 y 25 años, eso lo pondría el Estado. O sea que los subsidios sí les interesan. El tema es si los subsidios van a favor del transporte, que van directo a la gente, el gas, que va directo a la gente, o subsidios a los empresarios, digamos, ¿no? Y hay que desarmar esto, porque yo conozco un montón de gente que tienen pequeñas empresas, sí, que le vendría bien, sí, sí, digamos, quitarle peso al, sí, tema de la carga impositiva, que eso también es verdad. Pero ellos cómo toman también la parte por el todo, ¿no? Es un ejercicio que hacen. Y fundamentalmente esta idea de es una idea oculta de flexibilización laboral, ¿no? Que para mí lo de Uber hay que anotarlo. Esa fue la primera medida de trabajo, ¿no? Puede ser. Bueno, sí. Mira, 2001 de nuevo. Amén del alto grado de desocupación que afecta a la Argentina, cada vez hay más gente, muy joven, incluidos adolescentes, que buscan trabajo y la mayoría no lo encuentra. En opinión del secretario de Política Económica del 2001, Federico Sturzenegger. Ese lo conozco, lo tengo de algún lado. Las mismas caras, los mismos gestos. Igualmente yo creo que tiene que ver también con la clara relación que tiene el gobierno macrista con la explotación laboral. A ver, la mujer de Macri tiene talleres clandestinos. Estamos hablando de una gente que está acostumbrada a que el trabajo sea una explotación, no un derecho que vos tenés para poder llevar adelante tu vida, claro, de una manera, claro, normal. Claro. O sea, perdón por la palabra normal, que no tiene nada que ver. Pero digo, y pobre, como mínimo tener las necesidades básicas cubiertas, a eso me refiero. No, claro, es que es esta la lógica, ¿no? Es ver el sueldo como un costo y ver, como se ve antes, el salario como un dinamizador de la demanda. Sí. Pero vamos a los números, que esto sí le interesa a la gente, me parece que esto, porque si no también recaemos nosotros en no dar información y hablar sobre la opinión. Sí. Vamos a tirar data, ¿no? Porque está interesante esto. Esto no es algo que lo decimos nosotros, lo dice tal o cual diario. Esto lo dice el SIPA. ¿Qué es el SIPA? Es el Sistema Integrado Previsional Argentino. Son estadísticas oficiales. Digo, esta idea de que lo que plantean, de que esta ley para parar, lo estamos hablando todos juntos porque tiene que ver, ¿no? Esta idea de parar los despidos no generaría empleo, ¿no? Esa falacia. Pero sumada a otra falacia, que es la idea de que no se generó trabajo privado, ¿no? Esta falacia. Bueno, hay números concretos que dicen todo lo contrario. Desde el 2011 se creó empleo formal de manera ininterrumpida. ¿Y cómo fue esto? Dice, fueron 440.829 nuevos puestos en blanco desde el 2011 y 830.000, vamos a poner un número redondo, desde el 2010. ¿Se entiende? ¿Sí? Dice, entre noviembre del 2014 y noviembre del 2015 se incorporaron al mercado formal 224.000 trabajadores. Y los datos oficiales muestran que en noviembre del 2011 había 7.600.042 trabajadores registrados entre el sector público y privado. Mientras que el mismo periodo, o sea, del 2011 al 2015, 8 millones, o sea, un poco menos de, sí, 500.000 empleados. Es bajo si uno quiere resolver, sí, el tema de la desocupación en la Argentina. Sí. Pero para ponerlo en términos concretos, dice, entre el 2011 y 2015, el sector privado generó 285.731 puestos de trabajo, mientras que el sector público registró 155.098 trabajadores. O sea, el empleo privado generó más empleo que el estatal. En el 2015 se emplearon 171.104 nuevos trabajadores en el sector privado y 53.000 en el sector público. Y esto demuestra, primero, que no se llenó de empleados públicos, que además falta, ¿no? Porque esa es otra estadística que también hay que desmentir con la cantidad de empleados públicos, pero que además el sector privado le ganó al sector estatal. Esto destierra esto que uno por ahí en la discusión en la panadería, ¿viste? Te la arrebatan y vos decís, no tengo el dato, pero esto es conciso. Hay más empleado privado que empleado público, y eso es una falacia. Destierra la idea que el kirchnerismo estaba en contra de las empresas privadas. No, bueno, eso es una... Ahora, vamos. Pongamos un ejemplo aritmético sencillísimo para la audiencia. Supongamos una población donde hay 50.000 personas trabajando, público y privado, no importa. 50.000 personas, uh-huh, que trabajan. Vamos a suponer que viene un gobierno que despide, municipal, que despide 5.000, o sea, el 10%. Esos 5.000 van a dejar de consumir, van a afectar directamente a los otros 45.000, directa o indirectamente, sí, a los 45.000 que tienen trabajo. Por ejemplo, al empleadito, al empleado, o al señor grande, empleado de un kiosco. Uh-huh. Claro. Con lo cual, el dueño del kiosco quizás, como tiene un 10% de venta menos, se ve obligado a despedir a uno de los empleados. Y entonces es una cadena, un círculo vicioso, no virtuoso en este caso. Claro, que contrata un pibe para no pagarle, lo saca al que tiene el empleado, contrata un pibe, y que después hay que ver cuándo lo puede sostener, que después seguramente va a ser fácil echarlo, porque serán contratos seguramente basura. Seguro. Hay que ver, porque esta es la letra grande, ¿no? La letra chiquita. Ahora, Alemania paga unos salarios espectaculares, tiene casi plena ocupación y es un país próspero. O sea, ¿por qué no seguimos el ejemplo de Alemania, ya que nos gusta tanto compararnos? Paguemos salarios altos, tengamos alto índice de ocupación. Pasa que el ejemplo está escrito en alemán, ¿viste? ¿Sabes qué te van a decir? Y, pero nosotros no somos alemanes. Claro, como siempre. Porque un alemán... ¿Qué se creen, que somos suiza? Un alemán se martilla el dedo y putea en alemán. Grindetti no parece, pareciera que sí es suizo, por digo, por las cuentas que tiene. Bueno, por ahí Sturzenegger con ese apellido, quizás sí. No sé. Vaya a saber. Vaya a saber uno. Breve corte y ya seguimos con más No Nos Queda Otra. La revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. Mi amor, tenemos que volvernos hoy. ¿Para qué? Y por la empresa, tengo que autorizar sueldos y un montón de pagos. Si lo puedes autorizar todo desde acá. ¿Desde acá? Con el celu. ¿Y con el celu qué hago? Haces todo. Llegó Credicop Móvil, la aplicación para que puedas manejar el banco y tu empresa con tu celular. Desde transferencias hasta pagos de sueldos y proveedores. Descárgate la aplicación. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. 30.000 razones para hacerse cargo. Si llega a ser de gobierno, es decir que las cuentas offshore son solo para lavar dinero venido de los crímenes terribles que se cometen. Y el señor Grindetti tiene una búsqueda por Interpol. Hay que extraditarlo a Brasil, no preguntarle. Eso que lo averiguó la justicia brasilera. Y que lo capture Interpol. Gracias. Hola chicos, está pasando algo muy grave y espero que no siga adelante con esto del ANSES, vender las empresas, las acciones, ¿no? Que tiene el ANSES, distintas empresas como Telecom, también Clarín, Papel Prensa. Con ese dinero el ANSES se mantiene para poder pagar a los jubilados, es decir, hay 6 millones de jubilados y ese dinero si no está, lamentablemente, los dos aumentos por año no van a estar más, olvídense, y además el país se va a endeudar nuevamente como la década del 90, porque el dinero que hoy no entra por esas acciones la van a tener que pedir afuera. ...240 despidos en agricultura familiar. Está en línea Nicolás Falco, delegado de ATE Chaco, para comentarnos al respecto. Buen día, Nicolás. Rocío Alterley te saluda. Hola, buenos días y buenos días a la audiencia. Gracias por atendernos, Nicolás. ¿Cuál es la situación? Nosotros en este momento, bueno, vamos por partes. Yo soy delegado de la seccional de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación en la delegación del Chaco. Uh-huh. Nosotros en el Chaco en este momento tenemos la oficina en una permanencia pacífica desde hace más de 20 días por los despidos, por la muerte de la esposa de un compañero peleando por la renovación de su contrato. Sí. Y sin la atención de las autoridades que deberían por lo menos atendernos y sentarse con nosotros a dialogar. A su vez, no solo en el Chaco, sino en el resto del país, que tenemos alrededor de 270 técnicos de la Secretaría despedidos, se están llevando acciones tanto en las provincias y hoy en Buenos Aires, puntualmente frente al Ministerio de Agroindustria, y ahora nos estamos desplazando hasta modernización. Ahora, Nicolás, ¿qué significa que despidan a tantas personas de agricultura familiar? ¿Cuál es el lugar que ocupa agricultura familiar? No, nosotros creemos que en lo discursivo, puntualmente Burjaile, el ministro de Agroindustria y el secretario de Agricultura Familiar lo usan mucho en lo discursivo, pero la realidad es que nosotros venimos reclamando hace años la contratación de más técnicos por el escaso personal que hay. Sí. Yo puntualmente te puedo dar el ejemplo de Chaco. Hay 15.000 familias de pequeños productores que son los que producen las hortalizas que llegan a la mesa. Y hay solamente 47 técnicos para todo el Chaco. Y encima han echado a 13. Entonces nosotros creemos que en lo discursivo les sirve, pero la realidad es que es un sector absolutamente desfinanciado. Están eliminando técnicos, porque aparte nosotros tenemos equipos multidisciplinarios, hay ingenieros agrónomos, veterinarios, operadores sociales, y están, de los 1.500 que éramos, en la primera tanda echaron 130 y ahora ya llevamos 270 en todo el país, más o menos. Uh-huh. Entonces, para nosotros es justamente un vaciamiento de la política de la agricultura familiar. Entonces, como te decía, en lo discursivo lo plantean, pero echan a los técnicos, no les dan recursos, no hay financiamiento, con lo cual a nosotros la verdad que nos preocupa mucho, porque justamente la Secretaría de Agricultura Familiar dentro del Ministerio de Agroindustria es la única secretaría o la única dependencia, si se quiere, que tiene presencia en todo el país y que trabaja con el sector más vulnerable del campo, que es justamente el que produce encima lo que nosotros consumimos. Nicolás, ¿qué tal? Mi nombre es Julián Saúd. ¿Cuál es la situación entonces concreta? ¿Ustedes hoy están marchando, están pidiendo la recomposición? ¿Estos 240 despidos ya son efectivos? ¿Se hicieron, no se hicieron? No, estos 200, son 270 despidos que llevamos ya en todo el país, de distintas modalidades de contratación que había, y han sido efectivos, digamos. Nosotros tenemos gente que desde febrero ya nos están cobrando. Claro. Con lo cual es una cifra que real, no te estoy hablando de un supuesto que y lo escudan en el tema de los ñoquis o de que no hay presupuesto, bueno, siempre tienen alguna excusa o la no renovación de los contratos porque no se solicitó. O sea, hay distintas, en los telegramas que fueron llegando tienen distintas modalidades de excusa con la cual dejan a los compañeros en la calle, y estamos hablando de técnicos que llevan en un promedio no menos de 7-8 años dentro de la Secretaría, con claro. lo cual ni siquiera se cumple el decreto que habían puesto en su momento el presidente Mauricio Macri. Claro, claro. Bueno, muchas gracias, Nicolás. No, nos interesa mucho difundir esta información, así que te deseamos un buen día y gracias, de verdad. Gracias a ustedes y a su disposición. Saludos a los oyentes. Hasta luego, buen día. Hablábamos con el delegado de ATE Chaco, Nicolás Falco. No nos queda otra. Más que un medio, un cuartito. Habla Silvia Droguí para decirles que a mí lo que me queda claro es que acá los inocentes son juzgados por los culpables. Los criminales controlan el país como los bandoleros en el lejano oeste, en un pueblito cualquiera. Y las personas tienen que hacer lo que dice el bandolero, si no, a la cárcel con el inocente. Gracias. Sí, chicos, buen día, ¿cómo le va? Beto de Liniers hoy. El asunto es que la grieta que vino a cerrar el macrismo cada vez le incentiva más con los medios que tienen a su favor, que lo único que hace es sembrar el odio. Por tal motivo, el pelado, este palumbo, que es karateca, pero además trabaja sobre el control de la ira. Fíjate vos, los pibes no le van a ir a eso porque está fallando. Y el otro que tiene un offshore, esos son los odiadores de siempre, generados por los grandes medios monopólicos. Chau, chiquitos. Beto del Iñaki. Yo soy Roberto de Morón. ¿Qué estamos esperando los argentinos? Están por privatizar ANSES. ¿Qué esperamos con este hombre? La desocupación, el maltrato, lo maleducado que es este hombre. Si Cristina hacía algo, ponían el grito en el cielo. Entonces estos señores, yo me pregunto, como hombre grande, jubilado y muerto de hambre, me pregunto, ¿qué esperamos para que se vayan todos? Oyentes que se comunicaron al 4524-7816. Estábamos al aire, señor. Perdón. ¿Cómo que estamos pidiendo que se vayan todos? No, pero escuchaba el mensaje del oyente y me... Hay que darles tiempo. Esto es un túnel del tiempo, ¿no? Están poniendo palos en la rueda. Parece, ya, viste, ya estamos pidiendo que se vayan todos. Es decir, che, no entran todos en la mesa, le tienen que avisar. Es interesante cómo van a empezar a jugar lo simbólico, ¿no? El cepo, para ellos la ley va a ser un cepo al empleo. Hay que aclarar de lo que estamos hablando en este momento. En C5N está mostrando una especie de conferencia de prensa que se tuvo hace breves minutos, porque no es en vivo, con respecto a la ley antidespidos, sobre la cual están en contra todo el bloque o la gente del macrismo. Y esto decían, la ley es un cepo al empleo. Tiene un manejo de lo discursivo importante. Muy importante. Queremos agradecer la nota que tuvimos recién con los compañeros de AT Capital. Así es. No, de AT Chaco. AT Chaco, que es una gentileza de la gente de Infobaires 24. Así que agradecer a Nacho Campos por la amabilidad de pasarnos esta información. Infobaires 24 es el portal del cual es parte Nacho Campos. Así que ellos siempre nos pasan info. Así que les agradecemos. Vale decir los ganadores, antes de leer los mensajes que también nos quedaron. Dale. El libro y las entradas para la Feria del Libro. El libro de Néstor Picone, La inconclusa ley de medios, se lo lleva Julio de Palermo, cuyo DNI termina en 731. Y las entradas se las lleva Fabián, cuyo DNI termina en 278. A ambos les pedimos que se comuniquen al 4524-3428. Repito, 4524-3428. Así les decimos por dónde pasan a retirar su premio. Y repito que la presentación del libro de Néstor Picone es en la Feria del Libro, en el día de mañana, en el Pabellón Amarillo a las 8:30 de la noche, en el Salón Javier Villafañe, con la presencia de Agustín Rossi, Mario Weinfeld y Oscar Nocetti. Tenemos mensaje, dice: hola compañeros, compañera. Como siempre, a pesar de las continuas interferencias, escuchando el excelente programa que hacen, me gustaría participar por el sorteo. Bueno, ya tarde. Estaba anotada, la sorteamos a Claudia, no es que lo leemos ahora, pero bueno, no pudo ser. Gracias, Claudia, por escucharnos. Vamos a seguir sorteando cosas. Hay muchos libros por sortear. Numeral Pueblo dice: Arroyo, Revista Martia levantó la idea de La Rúa. Ya están tuiteando la nota vieja de La Rúa. Dice: pero el Piedra te miente con empleo joven. De La Rúa lo hizo. Ya le dicen el Piedra a Mau. Arroba Revista Martia, dice Jorge López, un oyente asiduo de este programa. Dice: y cuando nos echen a los sub 50 para tomar pibes más baratos, ¿sacarán el plan empleo veterano? Muy bien, ahí levantando el guante. Dice: Revista Martia o el patrón nos va a hacer quedar después de hora sin pagar, porque si no viene un pibe barato a ocupar nuestro puesto. Bueno, estaba hablando de las implicancias de lo que genera ese plan empleo joven. Dice Numeral Pueblo, dice: ¿quién genera violencia y escraches? Siempre del mismo lado. ¿No? Hablando de estos muchachos, sí. La semana que viene le pedimos a la audiencia que el miércoles próximo estén bien afilados, si es posible con una computadora al lado, la señora que no tiene computadora con el nieto, con un celular. Y vamos a dar unas becas 100% para cursos de periodismo de investigación que van a ser otorgadas por la revista Martia en la red Experimenta. Ay, pero yo quiero. Seguimos becando. Yo tengo todo prioridad. Sale acá, nadie entra, pero... Por supuesto. No, offshore total. No, por supuesto, está bueno y lo vamos a empezar a hacer. Último, antes ya de irnos, Silvana de Caballito dice: por suerte pasan las estadísticas desde el 2014 a la fecha, por fin hay alguien que demuestra que es mentira que no se generó empleo privado con Cristina. Quedan los artistas. Nos vamos, gente, este fue el programa de Revista Martia. Muchas gracias, Julián Saúde. Muchas gracias. Señor Juan Carlos Romero. Felicitaciones por el programa, cada vez mejor. Ah, bueno, muchas gracias. Gracias. Todos los días. Pablo Díez estuvo en la producción, señores. Al igual que toda la gente de la revista Amartya. Mavi en la operación técnica. Un lío. Nahuel Bianchi. A Bianchi. Muchas gracias por el corte de los audios, Nahuel. Mi nombre es Rocío Alterley y nos reencontramos mañana de 11 a 13 aquí en Radio Rebelde AM740, porque no nos queda otra que hacer radio. Estás escuchando AM740. Radio Rebelde.